la vi rumbeando. Le dije, ¿cómo te llamas? Y siguió bailando. Necesito saber tu nombre. Seguí insistiéndole. Y me dijo que no, que no, que no pierda tiempo. Pa' lo oscuro, vámonos, vámonos. No lo bailes sola, pégate.